Todo el que se encuentre teniendo un rancho, que no se crea que vive en los cielos. Todo el que se encuentre teniendo un rancho, que no se crea que vive en los cielos. Llega por gracia a Dios y lo mata, ay, se lo deja y no sabe a quién. Llega por gracia a Dios y lo mata, ay, se lo deja y no sabe a quién. Llega por gracia a Dios y lo mata, ay, se lo deja y no sabe a quién. Todo el que se muere va al cementerio, le llevan corona y ramo de flores. Todo el que se muere va al cementerio, le llevan corona y ramo de flores. Le abren la puerta una quinta de esa, con cuidadito y allí lo ponen. Le abren la puerta una quinta de esa, con cuidadito y allí lo ponen. Le abren la puerta una quinta de esa, con cuidadito y allí lo ponen. Por eso a Vendaño yo le aconsejo que goce la vida y la buena suerte. Por eso a Vendaño yo le aconsejo que goce la vida y la buena suerte. Porque estos tiempos pronto se pasan y es muy difícil para que regresen. Porque estos tiempos pronto se pasan y es muy difícil para que regresen. Porque estos tiempos pronto se pasan y es muy difícil para que regresen.